desataste con los negros, pero no aguantaron nada. Que los pibes de este baile no me dejen tirado. Y si sos tan bicheto como yo, dale, levanta la mano. Porque esta noche hay que festejar. Dale, levantar.